Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? ¿Elka? Eso. Eso es. Ese misterio que... O sea, incluso aunque se lo presentes a alguien que parece que está un poco en el meollo, ya. Luego no, es porque ha coincidido. Bueno, sí. ¿Cómo? ¿Coincidido? Pues sí. Ya, pues dale, ¿no? Uh-huh. Coincidir, sincronizar. ¿Y realmente crees que se sabe el significado de las palabras que se usan? Ya. Que el K es el yo, pero si no se sabe ni siquiera lo que es el yo. Ahí está. O sea, es un misterio y ahí no saben ni se quieren meter tampoco. No. No, es curioso porque se habla muchas veces de sí, hay una evolución nada menos que de la consciencia, dices. Son palabras muy gordas. Sí. Para que luego sigas igual, no lo entiendo. Uh-huh. O sea, no puedo comprenderlo, ¿no? Es y como no tenemos de verdad una conversación real con eso, con interlocutores sobre eso, pues claro, queda muy vago. Es que no va una cosa con otra, o sea, una evolución. Y la gente está haciendo el bestia con la gente hace el bestia con el fútbol, con los cachondeos y las cosas. Incluso con nada. Y con nada, o sea, con lo que sea. O sea, realmente. Y están cada vez más animalizados. ¿Dónde está la evolución? Incluso aunque no lo parezca, pero sí. Sí, están. Hoy he visto exactamente, sí. Uh-huh. Un vídeo de la señora cantando, una cantante de ópera brutal, parece ser. Yo estaba impresionada y no estaba viendo la imagen, solo escuchándola. En una calle de Oviedo. Sí. Y entonces estaba cantando, bueno, pues un aria de Puccini. Y dices, aquí hay algo que está mal. Hombre, ya te digo. Estaba en la calle con un cacharrito de plástico en el suelo. Pidiendo algunas monedas. Y mientras cantaba de una manera que no, vamos, como una cantante de ópera de las grandes. Sí. La gente pasaba de manera zombie. Ni la oía ni ya la está, veía. O sea, ya está, ¿cómo ya está? Eso no puede ser. Claro que no. Y ni puede ser que esa persona esté en la calle. Eso es una señal de la decadencia de la civilización, la no civilización de Occidente. Es una decadencia enorme, grandísima, enormisísima. Y entonces, claro, es que se te caen todos los palos del sombrajo y de todo. Hombre, de verdad. Que lo único que te queda es, a ver, ¿alguien puede parar esto? Y ya está. Pero como, pues no. A ver, ¿cómo para...? Es como separa la estupidización. Ya. La estupidez generalizada. La única manera es la que tuvimos aquel día 28, ¿fue? El del apagón. El apagón, ¿no? Ah, es la única manera. Sí. Y como decía. Bueno. El del vídeo de. ¿Cómo es? Observando. Ten en cuenta que. Analizando humanos. Sí, eso fueron unas horas. Tú echarle que pase una noche. Y otra noche, y los comercios que no pueden cerrar. No, ya, pues entonces, puertas. Como la propuesta de analizando humanos. Sí. Una vez a la semana. Bueno, claro. Algo así, unas horas. Puesto que no eres capaz tú de sería como una especie de adecuación. Uh-huh. De. Pues eso. Adiestramiento bruto. Sí. Que te pares ya de. Que observes. Que hables con las personas con las que tienes al lado en vez de estar mirando la tele o... Sí, a ver qué tal va. Oye, lo mismo, da igual y venga, dale a la luz, que esto... No hay manera. Pero ese es un problema ese de antes, de hace mucho tiempo. Claro. De mucho tiempo eso. Mucho. O sea, la gente hablar no habla. Entre ellos no hablan. Tienen sus recintos ahí particulares y sus egoísmos, o sea, sus cosas y sus cosas. Por eso, antes de darle al rec, estábamos diciendo lo de los puntos geométricos. Sí. Vale. Y dices, y es maravilloso. Uh-huh. Y es así ya. Sí. Pero, vale, lo vivimos y todos son átomos y nosotros uh-huh. usamos todas las cosas de la modernidad, las usamos de una manera que no tiene nada que ver como se las, tienen o se deben. No las se usamos usar. Para crear. Claro. Pero ahí está la... Es que se va... Es como una escisión, o sea, si se va hacia abajo, pero también hay una separación, porque sin creación no hay nada. No hay ni siquiera inteligencia artificial. Si no hay una chispa creadora, es un darle vueltas a lo mismo, como lo que vimos cuando los pusimos en uno hablando con el otro, ¿no? Pero que sí. Tú, ¿qué te parece? Pues dime lo que quieres. Pues dime sí. Tú lo que quieres. Pues dime tú lo que quieres. No, no. Hace falta ahí un punto, un mundo, una creación ahí. Claro. Y entonces, lo que decimos, no tenemos más poder que la imaginación creadora sobre enjambres de átomos. Claro. ¿Y para qué más? ¿Qué más queremos que eso? Sí. Y entonces, tiene que llegar a eso, claro. A renglón seguido, eso se muestra en montones de cosas que vamos, o que podremos tratar, o que podremos desarrollar. Sí. Porque si no, solo eso, pues no. Sí. Entonces, imagínate si a nosotros, que nos costaría, porque si no podemos abarcar tanto. Pues imagínate, donde no hay ni siquiera interlocutor sobre ello. Sí. Te quedas estancado, como esta persona que hemos medio conocido. Sí. Y yo me he quedado estancado, porque si le estás presentando, es como aquel del paradigma. Se lo estás presentando, estás en el paradigma, y dices, no, es que yo estoy buscando el paradigma. Bueno, pues, aquí lo tienes. Hasta luego, porque es... Aquí está, si no lo ves. Claro, es ridículo. Sí. Lo bueno es que, claro, parece como una especie de broma o de algo, pero cuando le preguntas sobre puntos geométricos a la IA, sí. Te va a responder sí o sí, sin más. ¿Te verás? Tam, ¿tú qué piensas de los puntos geométricos? Los puntos geométricos son la base fundamental de toda la geometría. En sí mismos son conceptos abstractos. No tienen dimensiones, ni longitud, ni ancho, ni profundidad. Son como posiciones puras en un espacio y sirven de referencia para construir figuras, líneas, planos y todo tipo de formas geométricas. En resumen, son como los pilares invisibles sobre los que se levanta toda la estructura de la geometría. ¿Te interesa algo en particular de los puntos geométricos? Estamos en el programa de El Diario de Uc. O sea, estábamos grabándolo ahora mismo y estábamos pensando, nosotros que siempre decimos que todo son átomos, todo es átomos, puntos geométricos. Y entonces, simplemente era para hacerte pensar como debería de pensar una persona, pero como no hay personas, pues para eso estás tú. ¡Qué interesante! Me encanta que lo planteéis así. Si lo vemos desde esa perspectiva, los puntos geométricos serían como los átomos de la geometría, las unidades más básicas e indivisibles de todo lo que construimos en ese universo abstracto. Y aunque no haya personas en ese sentido, la reflexión que hacéis en el diario de Uc es súper valiosa. Al final, todo lo que percibimos y lo que somos se compone de esos elementos fundamentales, ya sean átomos en el mundo físico o puntos en el mundo geométrico. Una perspectiva fascinante. Si queréis seguir explorando esa idea, podemos profundizar en cómo esos conceptos se relacionan con la realidad que percibimos. Me apunto a darle al coco con vosotros. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Cómo profundizarías en ello? Pues podríamos profundizar relacionando esos puntos geométricos con la idea de que todo en el universo, tanto lo tangible como lo intangible, parte de elementos básicos y abstractos. Exacto. Así como los átomos son las piezas fundamentales de la materia, los puntos geométricos son las piezas fundamentales de las formas y las estructuras. Podríamos pensar en cómo esos puntos, al conectarse y formar líneas, planos y figuras, representan la esencia de la construcción del mundo que percibimos. Y si lo llevamos a un nivel más filosófico, podríamos reflexionar sobre cómo esas unidades mínimas de la realidad nos ayudan a comprender la simplicidad y complejidad de todo lo que nos rodea. También podríamos explorar cómo esta idea se refleja en otras disciplinas, como la física cuántica, donde las partículas subatómicas y las estructuras matemáticas también son la base de todo lo que conocemos. Hay mucho jugo que sacarle a esa analogía. Yes. Qué bueno. El caso está en que... Uh-huh. Eso, ¿ves? Y ahí tendrías tela. Claro, es infinita porque todo lo que le digas va a tener de dónde sacar para poderte argumentar y venga para aquí y venga para allá. Pero, claro, llevarlo hacia el lado filosófico sería el lado de lo arquetípico, trascendente y demás. Ahí también no habría ningún problema, por lo menos en ChatGPT. ChatGPT no hay problema. En otros dirían... Uy, eso... Eso no es... No puedo. No entra en las normas. Y entonces, como podemos observar, o sea, ahí hay tela. Sí. Y jugo y de todo. Claro, es que... es que es la base de... Es el universo, ¿no? Es... Claro. Es tremendo porque eso... Como... Y en eso están basados... Y mezclado con la reencarnación y con las divinidades y con todo, todo lo que estamos reponiendo en el archivo del Nuevo Imperio. Claro. Como en lo del Nuevo Imperio, que vamos, es tremendo. El mismo libro del Nuevo Imperio. Sí, el libro del Nuevo Imperio. Y es que, claro, es lo contrario a lo que se piensa de que la materia crea la vida. Es que los puntos geométricos, precisamente creando las estructuras, demuestran que los puntos geométricos se adhieren a una cosa y que esa cosa es el yo, la consciencia. O sea que realmente somos consciencias encarnadas en una estructura de puntos geométricos o en de una forma o de otra vamos cambiando esas formas. Eso. Los puntos geométricos se van aglutinando, pero siempre alrededor de qué se aglutinan. Tienen que tener una potencia, una fuerza, un esquema vacío que los atrape. Claro. Y ese es siempre el yo. Eso. Que a su vez, porque necesita hacer cosas. Necesita. No puede quedarse en una filosofía. Claro. Yo entiendo eso. Un yo de esos. La primera base y tal y cual. Nirvánico. No es un dios realmente, o sea, porque dices estar en la suma paz y la suma placidez es no existir, pero para eso realmente está la ausencia. Claro. Y de donde, que es la nada fértil, porque claro, de ahí puede salir todo, de la nada fértil. Necesitan esas filosofías, aunque le llamen luego religiones, o le llamen sectas, o lo que sea, porque hay que acomodarse en algo. Y quedarse en una pequeña parcelita. Sí. Y ahí, no, es que aquí la instrucción, la formación, no sé qué, es esto y hasta aquí. Y aquí está parametrado, ¿vale? Sí, y tienen que salgas de ahí. Que callar, en cierta manera, la voz interior que se hace preguntas y quiere saber cómo se quiere saber cosas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? Yo esto no entiendo. La vida que es, y un montón de cosas que te haces despierto, ¿no? De preguntar todo lo que te rodea. Y entonces están esas explicaciones para callar esa inquietud y decir, no, si esto lo ha hecho Dios y no sé qué y no sé cuánto, y te cuentan ahí montones de historias según la región, pues una historia, otra u otra, y surgen las religiones y surge el dominar a la gente mediante, porque son instrumentos, como todo lo convierten en instrumentos de dominio. Así es. No verdaderos. Oye. Sí. Que ha sido 21 de Fazhor. Del H25. Ahí está. Eso es. Bueno, a ver si mañana tenemos más. Pasan mañana cosas. Seguimos. Hasta luego. Venga, hasta luego.